Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por haber venido desde la Asamblea de Quincena de Lidia. Hoy vamos a tener la primera de unas charlas de un pequeño ciclo que hemos organizado, que lleva por nombre Libertad Dónde. Como ya sabéis, la de hoy tratará sobre la reforma de la ley del aborto. Si hasta ahora teníamos, bueno, en los últimos años, desde el 2010, teníamos una ley que permitía el aborto sin muchas justificaciones, aparte durante las primeras 14 semanas de parto, tenía muchas cosas mejorables esa ley, pero ahora se ha hecho una reforma que ni siquiera las mejora, va directamente en nuestra contra, ¿no? Es una ley que no nos permite decidir sobre nuestro propio cuerpo, ni sobre nuestra propia maternidad, que ha sido aprobada por el ministro de Justicia Gallardón, y que nos priva de las libertades más básicas. Entonces, consideramos necesario introducir este tema, que nos lo va a presentar Reyes Moreno. Ella trabaja directamente en una clínica con las mujeres que necesitan o quieren abortar, y es militante feminista, así que nos lo va a presentar más detenidamente. Y bueno, pues esperamos que esto lleve a las movilizaciones y a tomar conciencia, porque están surgiendo muchas movilizaciones contra esta ley, como es evidente, que sigan las luchas feministas. Y bueno, pues os pasaré ahora con Reyes Moreno. También deciros que hay otra lucha, otro frente armado, que es el de la Corrala Utopía, que apoyamos también desde la Asamblea de Delicias, que si queréis coger carteles sobre las próximas movilizaciones, pues tenéis carteles por ahí, ¿no? Así que podéis cogerlo. Y os paso con Reyes Moreno, que nos va a hablar sobre la reforma de la ley del aborto. Gracias. Yo no eso este. Sí, sí. Ah. Bueno, pues gracias a la Asamblea por invitarme y poder hacer un debate con este tema. Bueno, pues como os decía Ariana, yo, que se dice siempre, pero es que yo lo digo en serio, no soy ninguna experta, no vengo a contaros nada que seguramente no sepáis. Lo que pasa que sí que es importante ver un poco en qué puede consistir el anteproyecto de ley, cómo nos puede afectar, y sobre todo, ¿qué podemos hacer y dónde debe estar el debate de la interrupción de embarazo, del aborto, dentro de los derechos sexuales reproductivos y dentro de la vida de las mujeres y de la sociedad? Entonces, por eso es necesario centrarnos o dar otro tipo de visiones, porque si hay algo positivo después del anuncio de este anteproyecto de ley súper aberrante, es que sí que ha habido una contestación fuerte. Ha habido una contestación fuerte, además, por parte del feminismo, por parte de la izquierda, pero también una contestación social y por parte de profesionales, incluso sanitarios, asociaciones médicas, de neuropsiquiatras, profesionales que en todos los ámbitos tenemos que enfrentarnos y decir que no a esta manera de no respetar nuestros derechos y de querer cambiar una ley, pues, que estaba consolidada porque la sociedad realmente tiene asumido el tema del aborto. El tema del aborto englobado en cuanto a los derechos de las mujeres y el derecho a decidir. Hay bastante información, a diario sale, pues claro, también es el momento en que la oposición va a apoyar cualquier movimiento que sea criticar al gobierno, pero unas veces con más convencimiento, otras veces por maniobra política, pero sí que creo que es necesario que ahondemos un poco en el discurso y en el debate que queremos hacer en la sociedad y creo que sí, en el feminismo también, para centrarnos y saber qué podemos hacer. Entonces, creo que os interesa bastante saber qué significa el anteproyecto de ley. Cuando me llama la Asamblea y me propone preparar esta charla, realmente es lo que más me ha costado preparar. Explicar en qué consiste el anteproyecto, porque es terrible. Si eso se llegara a aprobar o pudiera llegar a salir adelante, es la manera de vetar el acceso al aborto a las mujeres y como eso, la verdad, que tengo que compartir con vosotras y con vosotros, que me agobia y me angustia bastante, pues como que lo he ido dejando, ¿no? Pero bueno, yo os hago un poco un resumen y alguna interpretación que me parece que desde el feminismo se está haciendo y que eso, que va un poquito más allá de lo que ha salido sobre todo en los medios en cuanto a las malformaciones o bueno, pues eso, cómo podría al final acabar una mujer haciendo un aborto si llega el momento. Porque lo que hay que tener claro es que cuando alguien se plantea hacer una interrupción de embarazo, va a acabar haciéndola. El aborto ha existido y seguirá existiendo. Nos parezca una situación más o menos deseable, pero va a existir. Y entonces el Estado y todos los organismos públicos están para garantizar que ese derecho se haga en buenas condiciones, que no haya riesgos, que no haya abusos y eso, y que se haga con todo el derecho. Esto de que la interrupción de embarazo, de que el aborto y los derechos sexuales reproductivos sean derechos, significa que son para toda la población, que sean universales, que se puedan ejercer sin juicio moral, que se puedan ejercer en unas condiciones de dignidad, de por supuesto, de condiciones sanitarias, médicas y legales. Eso es lo que hace normalizar las situaciones y convertir los derechos en derechos, que son para todo el mundo y se hacen en condiciones óptimas para poder ejercerlos, ¿no? Si queréis, hacemos un poco repaso de cómo ha sido la evolución de la legislación de la interrupción de embarazo en España. Yo no soy abogada ni controlo a tope la ley, soy trabajadora social. Como os ha dicho Ariana, vengo como persona sensibilizada con este tema y mi experiencia está atravesada porque trabajo en una de las clínicas acreditadas para interrupción de embarazo. Entonces sí que conozco un poco cómo se han ido haciendo las cosas en los últimos años y cómo, bueno, pues cuál es la vivencia de muchas mujeres o de muchas parejas cuando toman esta decisión. Decir que esta ley es aberrante, pero que cuando... Bueno, primero aclarar una cosa. Cuando en el 21 de diciembre se anuncia que el anteproyecto está aprobado, no es así. En los medios sale que el anteproyecto está aprobado, pero lo que se aprueba es un informe que Gallardón lleva al Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros aprueba ese informe, que es un poco la sustancia en que va a consistir el anteproyecto de ley. El anteproyecto de ley se prepara para llevarlo a trámite al Congreso. Eso es lo que todavía no se ha hecho. Parece ser, lo que los medios dicen es que esto se puede alargar. La contestación está siendo fuerte en la calle, en diversos sectores sociales y además también habréis oído que hay, pues eso, hay una batalla política y además también dentro incluso del PP. No porque al PP ni a ningún varón del PP le interesen los derechos de las mujeres, pero sí que es cierto que ahí hay un lío potente que ya veremos si esto se lleva a cabo o no. Ni siquiera si se llega a tramitar o si se tramita, en qué quedaría, pues porque sí que es cierto que el que haya salido este anteproyecto de ley, que nada tiene que ver ni con la salud sexual y reproductiva, que no habla de anticoncepción en todo el anteproyecto, que nombra las actuaciones en educación sexual y formación pues como una coletilla que queda bien y que hay que ponerla, pero que no habla de cómo se desarrolla eso, tampoco la ley del 2010 que aprobó el PSOE, pero bueno. De todo eso no habla, es una cosa pues ideológica y para restringir el derecho al aborto y, como lo ha dicho el mismo Gallardón, pues para aumentar la natalidad y que esto tenga una repercusión positiva en el mercado, según su manera de entender también la economía. Entonces, pues eso, que haya aprobado un informe, no hay aprobado un anteproyecto. Cuando en el 85 se despenalizan tres supuestos para poder acceder al aborto, bueno, aparte de que hablaré luego un poco pues del papel que ha podido tener el feminismo en el derecho a decidir y la batalla como se ha peleado a lo largo de las décadas, pero bueno, un poco en resumen, en el 85 se despenalizan tres supuestos, que son los que se conocen clásicamente, que es el de violación hasta 12 semanas, el riesgo por malformación, el riesgo de malformación fetal hasta 22 semanas, y lo que ocurre en esa despenalización es que el grave riesgo para la salud de la madre, salud física o salud psíquica, queda sin plazo. Entonces, Bueno, pues ahí se le ha dicho que es un coladero, que era una manera en la que pues tomaba forma todas aquellas mujeres que querían acceder a un aborto y que se encontraban con un embarazo no deseado, que querían acceder a un aborto y que había que alegar algún motivo. Entonces también había un dictamen en el que un médico psiquiatra explicaba que se trataba de un embarazo no deseado que ponía en riesgo la salud de la madre. El derecho a decidir, a tomar la decisión de interrumpir un embarazo por propia decisión, es algo muy reciente que introduce la ley del 2010, como decías tú. Porque en la del 85, que funcionó hasta el 2010, eso no existía. Claro, en aquel contexto en el que se venía de, que era la primera despenalización que se hacía, pues claro que las feministas se criticaron que aquello se quedó a medio camino, pero bueno, eso fue un cambio muy potente de estar prohibido a despenalizarlo en esos tres supuestos. Y un poco en resumen, lo que ocurre es que se habilitan, se acreditan muchos centros privados, y en algunos hospitales públicos del Estado se realizan interrupciones de embarazo, las realizan médicos y profesionales de la Seguridad Social, pero es un porcentaje pequeño y que normalmente se restringía a las malformaciones. Y la mayoría de las mujeres que abortan dentro de las 12 primeras semanas, por no deciros dentro de las 8 primeras semanas, lo hacían en las clínicas privadas pagando un dinero. Esto, si lo comparamos con el aborto clandestino, tener que viajar a Londres o a Francia, pues claro, fue un adelanto muy potente. Pero es que eso ha funcionado hasta el 2010. ¿Y qué pasó entonces en el 2010? Pues yo me acuerdo hace ya igual 10 años que organizamos un debate como este, y que además las que lo organizábamos teníamos muchas ganas de oír sí que a gente pues que llevaba muchos años peleándosele, más experta, y trajimos a Justa Montero, que ella es militante feminista, la coordinadora feminista estatal, y que ha estado en la pelea por el derecho a decidir históricamente, y también hubo dos profesionales del salud en Aragón, como pues porque ellas en su pelea porque el aborto pudiera estar dentro de la Seguridad Social en un momento en el que prácticamente solo se podía hacer de manera privada, pues intentaban que profesionales de la Seguridad Social hicieran dictámenes para que las interrupciones de embarazo, aunque las hicieran en un centro acreditado, las pagara la Seguridad Social. Todos esos intentos de poder seguir adelante y de luchar y de conseguir que ese derecho fuera universal, que no lo conseguían, pero... Bueno, pues yo me acuerdo que Justa Montero nos decía: estamos infravalorando a la derecha, a los sectores ultraconservadores, a los mal llamados pro vida, a los antiabortistas, porque se están organizando, porque tienen un cuerpo ideológico, porque están ahí. Pero como la cosa muy dormida. ¿Por qué en el 2010, con la ley de Zapatero, con la ley ha ido, que le dicen los antiabortistas, se crean tantísimas resistencias y salen a la luz todos estos antiabortistas y se manifiestan y van a las puertas de las clínicas? En Madrid han ido desde antes del 2010. Porque es en el 2010 cuando, hasta las 14 semanas, ya no hay que dictaminar que el embarazo pone en riesgo la salud de la madre, sino que por decisión propia, sin tener que alegar, solo con un periodo de reflexión de al menos 3 días desde que recoges una información hasta que se te puede citar para hacer un aborto, no hay que alegar motivo, es por decisión propia de la mujer. Se reconoce el derecho, la capacidad moral, la autonomía de decidir sobre nuestro cuerpo, sobre la maternidad, sobre la sexualidad, porque en la decisión de interrumpir un embarazo están implícitas muchas cosas que luego igual desmenuzamos un poco. Es eso lo que no se tragan los antiabortistas, lo que no se traga ahora el gobierno, que las mujeres puedan decidir, se puedan salir del proyecto de familia nuclear, en pareja, heterosexual. Eso es lo que no se traga. Y por eso todos los antiabortistas, a más, hasta el resultado de este anteproyecto de ley. La ley del 2010, aparte de esta diferencia de poder decidir libremente hasta las 14 semanas, porque esa ley del 2010 que le hicimos es una ley de plazos, que es un poco lo deseable, la mayoría de los países en Europa tienen una ley de plazos, pero también conjuga con una serie de indicaciones. A partir de 14 semanas hasta 22 no existe el aborto por decisión propia. De 14 a 22 semanas, en la ley vigente, en la ley del 2010, porque muchas mujeres preguntan, oye, pero es que ya no se puede abortar, es que ya han dicho que la ley de Gallardón está aprobada y ya no se puede. No, la ley vigente que está es la del 2010. Ya veremos qué pasa cuando se apruebe o no. Entonces, puedes interrumpir un embarazo siempre que haya una malformación detectada por los diagnósticos prenatales o siga causando grave riesgo para la madre. Pero es verdad que ese riesgo, riesgo psíquico, no entra en los supuestos, no lo cubre la Seguridad Social. Podría cubrirlo, pero entonces no hay profesionales que quieran dictaminar que un embarazo no deseado pone en riesgo la salud de la madre. Por tanto, sigue dándose un grave problema de gestaciones avanzadas, de situaciones de mujeres con un problema, con muchos problemas, que no han podido tomar esa decisión antes de las 14 semanas y que se encuentran sin solución. Obligadas a veces a seguir con una gestación no deseada por no poder pagar una interrupción de embarazo en la vía privada si estás de más de 14 semanas, ¿vale? Eso fue uno de los problemas que se dejaron sin resolver con la anterior ley y a partir de 22 semanas se puede interrumpir el embarazo pues por graves malformaciones no graves, incompatibles con la vida, siempre que un comité médico lo dictamine y pues a veces se hacen en hospitales públicos o un poco pues donde se puede. Y la otra novedad que traía la ley del 2010, que tanto ha criticado y tanto ha sacado el gobierno y siempre que se quiere ir en contra de los derechos de las mujeres, se habla de las menores de edad, es que las menores de edad, con la ley del 85, de 18 para abajo, eres menor de edad, por tanto, tienes que consentir realizar una interrupción de embarazo. Es delito que alguien te obligue a realizar una interrupción de embarazo. El aborto siempre ha de estar con tu firma, con un consentimiento informado, donde eso estás diciendo que quieres hacer el aborto. Las chavalas de menos de 18 años tienen que consentir y los padres, uno de los de la madre, padre o tutor legal, también tiene que consentir. Entonces, en el 2010... es así, de menos, hay que seguir funcionando así con menos de 15 años. Las chavalas de 16, 17 años pueden decidir hacer un aborto y sus padres, su madre, su padre, su tutor legal está informado de la decisión que toma su hija. Está informado y firma, ¿eh? Firma. O sea que al final un poco también el tutor legal ha de acompañarle, ha de saber de la situación que vive su hija y no da un consentimiento, pero firma que conoce la situación que vive. Lo que pasa es que sí que para mujeres con 16, 17 años que tenían pues grave conflicto familiar o no sé cómo dicen, un conflicto fundado, bueno, abandono, pues cuando hay una realmente una mala relación con la madre, el padre o el tutor legal, incluso situaciones de abandono, no convivencia con los padres, se permitía que se pudiera hacer una interrupción de embarazo sin que lo supiera el tutor legal, pero como manera de proteger el derecho de esa mujer a decidir. Y porque sabemos que consultar, o sea, que pedir el consentimiento al que no está siendo tutor, ni está cuidándote, ni protegiéndote de nada, sirve más que estampar la firma en un papel. Esto desaparece en el anteproyecto del gobierno del PP. Entonces, eso es lo que hay ahora vigente, y el anteproyecto lo que plantea es: solo se podrá interrumpir el embarazo por grave riesgo para la salud de la madre. Pero hace tal dificultad de poder realizar por salud de la madre que va a ser poco menos que imposible, porque tiene que haber dos dictámenes diferentes de un médico y un psiquiatra. De un centro sanitario diferente del que se realizará el aborto. Cuando además ya los psiquiatras han dicho que no quieren decidir por las mujeres, que las mujeres tienen autonomía para decidir sobre sus vidas. ¿Por qué alguien tiene que venir a juzgar, a decir, a valorar sobre lo que cada una tiene que hacer con su vida y su cuerpo? Y otros psiquiatras que no es que se posicionen así, directamente no va con ellos y no van a hacer esos informes. Entonces necesitarán dos informes. Si uno de ellos no lo consigue, podrá consultar a un tercero, o sea, en busca del informe. Van pasando los días Y una vez que consigues tener dos informes, uno de esos médicos te dará la información sobre las consecuencias que puede tener el aborto y te derivarán a que te den asesoramiento sobre ayudas de apoyo a la maternidad, a las alternativas que puede haber para que no interrumpas el embarazo. O sea, todo un sistema, ¿no?, de intentar convencerte de que no abortes en la parte médica y por la parte asistencial, bueno, porque además esa información y asesoramiento podrá estar, lo podrán dar entidades, trabajadores sociales, o sea, asociaciones antiabortistas. Eso por lo que para el riesgo de salud de la madre, que en principio sería pues hasta las 22 semanas y hasta las 12 semanas por violación. Muy pocas mujeres interrumpen su embarazo por violación, no porque no haya mujeres que han podido ser agredidas sexualmente y el embarazo sea fruto de esa agresión, pero hay que tener una denuncia. Entonces casi todo el mundo, si se ha visto desgraciadamente en esa situación, interrumpe su embarazo por riesgo para la salud de la madre antes. Luego, dentro de las 14 semanas, pues no hace falta ni alegar, a lo mejor ni te enteras que esa mujer ha sufrido una agresión sexual. Lo de las menores, por supuesto, cero. Las menores de 15 años, nada. Las de 16, 17 años tendrán que dar su consentimiento. Sus padres tienen que dar el asentimiento. Pues tienen que estar conformes con lo que hacen su hija. Y si no están conformes, se podrá recurrir a un juez. Otro proceso larguísimo para que un juez dictamine si esa menor está en condiciones de interrumpir su embarazo o no. Entonces, son todo trabas, son todo osos. Vetar el acceso al aborto es imposible. Es cierto que el debate se ha centrado en el tema de las malformaciones. Lo que pasa es que me hago eco de un artículo que me ha gustado mucho de Beatriz Gimeno. Beatriz Gimeno es feminista y activista en los movimientos sociales y de liberación sexual. Y la verdad es que tiene artículos un poco esenciales que centran muy bien el debate del aborto y del derecho a decidir. Ella dice que es verdad que las mujeres con graves malformaciones, aunque se aprobara el proyecto de ley, van a poder interrumpir el embarazo. Se van a acoger al supuesto del riesgo para la salud y es algo que seguramente es lo que más justificación va a tener y sí, seguramente es con la que menos problemas va a haber para hacer esos informes. Y seguramente, pues también cuando salimos a la calle decimos, bueno, vamos a tener que vernos obligadas a seguir una gestación con una malformación o vamos a tenernos que ver obligadas a hacer abortos en la clandestinidad, que puede ocurrir y hay mujeres que van a recurrir a tomarse unas pastillas que además venden en las farmacias, que se llaman Citotec, que es una medicación que se usa para la úlcera, pero que muchísima gente sabe, muchísimas mujeres saben que tiene en determinadas dosis, se puede usar como abortivo. Lo que pasa que eso también es un poco cuestionable. ¿Por qué? Porque de repente no nos olvidamos de los derechos que sí que hemos estado disfrutando y considerándonos legítimas de tener esos derechos. Entonces, pues bueno, es mucho más probable que hagan clínicas en la frontera con Portugal y con Francia, que además pues es un negocio y se pueda resolver de esta manera, prácticamente por el mismo dinero que cuesta ahora o parecido. Entonces, que lo aberrante es, por supuesto, que no puedas abortar con una malformación, pero sobre todo es que no se puede decidir, que quien tiene que tomar la decisión es la mujer. Cuando decimos aborto libre y gratuito, no es libre porque me da la gana abortar. Esto es lo que el feminismo, cuando ha politizado la sexualidad y cuando se ha convertido en derechos sexuales y reproductivos, precisamente es para sacar esos hechos de la vida privada de las mujeres. Claro que cada cual en su conciencia va a decidir lo que tenga que hacer y eso es el aspecto personal o individual de conciencia de cada mujer, de cada persona. Pero eso hemos de sacarlo a la luz, hemos de pelearlo, se ha de convertir en un derecho social para poderlo hacer en condiciones. Entonces, es eso lo que estamos reclamando, libre de condiciones. Por eso las leyes con supuestos, que en Europa hay algunas, o al menos que mezclan los plazos con los supuestos, creo que es en Inglaterra y en Finlandia, pues también son leyes donde hay unos motivos, y si hay unos motivos, alguien va a tener que certificar que la mujer se encuentra dentro de esos motivos, con lo que siguen restringiendo nuestra capacidad moral y de decisión. Pero, por ejemplo, creo que en Inglaterra y en Finlandia existe el supuesto socioeconómico, cosa que en España nunca ha funcionado, nunca ha existido, y menos en un momento como este de crisis y de falta de recursos y de acceso, ¿no? Yo creo que también en lo que ha saltado mucho a los medios y creo que con mucha razón es que Gallardón presumía de que la ley despenalizaba por completo, pero no despenaliza el aborto, despenaliza a las mujeres. Las mujeres no van a poder ir a la cárcel aunque realicen un aborto fuera de los supuestos que despenaliza, porque nos considera menores de edad, menores incapaces. Entonces, aunque cometamos un delito, no vamos a ser castigadas por ello. Es una manera de someternos, ¿no? De dejarnos, pues bueno, pues eso, sin capacidad de decisión. Los hombres sí tienen capacidad de decisión, aunque sea para cometer delitos, y tendrán luego que verse con la pena que supone cometer un delito, pero nosotras no seremos penadas, aunque hagamos delito. Y sí prevé penas para los profesionales que realicen los abortos. Que esto vuelve pues a ser un poco la inseguridad además que jurídica que creó al final de la ley del 85, porque antes os comentaba un poco la respuesta o cómo se habían ido creciendo los sectores antiabortistas, y es que también lo que ocurrió fue que hubo varias denuncias de estos sectores antiabortistas hacia algunas de las clínicas acreditadas. Bueno, pues ya sabéis, incluso a una de las clínicas que tenían poco menos que trituradoras y bueno, cosas que luego todas esas denuncias se archivaron, se demostraron que no eran ciertas, que había habido alguna irregularidad, pero no de ese estilo. Y eso, hubo esas denuncias, pero esas denuncias, por supuesto, encausaron a ginecólogos y a médicos, pero también a mujeres. Mujeres que fueron a llamarlas a sus casas a declarar si habían realizado esos abortos de esas semanas en tales clínicas. Entonces, un poco ante esa situación, porque eso fue bastante, bastante fuerte, fue cuando se pone en marcha el poder empezar con el proyecto de ley del 2010. Proyecto de ley que se llama de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria de embarazo, y que, como os decía, pues sí que preveía la educación sexual de forma transversal en los centros educativos, en los centros sanitarios, pero todo eso también se quedó en el camino, ¿eh? Esto ya, vamos, ya ni lo nombran. Bueno, no sé, que no me importa que si quiere alguien intervenir o preguntar algo, porque si no igual se hace muy largo. A ver, yo quería preguntarte, estos informes que tienen que proporcionar los profesionales, los que saben algo del tema, o los expertos, o como se le quiera llamar, por supuesto que habrá que pagárselos también. Se supone que pueden ser profesionales que trabajen en los centros públicos o en los privados. No tienen por qué ser solo privados. Se supone que tú en la red sanitaria pública vas a poder acudir a tu médico de cabecera, va a confirmar que estás embarazada y de ahí te derivarían, se supone, con un proceso cierto, bueno, rápido, tampoco concreta, ¿eh? Pero para que pases una consulta con un médico, con un psiquiatra. Pero no está claro que tengan obligación de hacerlo. No, para nada. Además, es que nunca se puede obligar a un profesional a firmar un informe, nunca. Al revés, lo que hace es, así como en las otras legislaciones, la objeción de conciencia se quedaba muy en el aire. Eso ha sido una demanda del movimiento feminista, decir, bueno, que haya un registro de objeción de conciencia, y que si hay un puede haber un derecho a hacer un registro de objeción de conciencia en los hospitales, en los centros sanitarios, pero eso no exime al centro sanitario a dar esa prestación. Podrá haber un registro de profesionales que sean objetores, y habrá un registro de profesionales que tengan que hacer las interrupciones de embarazo, porque si el derecho existe y la prestación se debe realizar, pues tendrá que haber profesionales que lo hagan. Y por ejemplo, en el 2010 eso se quedó en el aire, no se ha regulado la objeción de conciencia en condiciones, y estos ya se han procurado regularla, no solo para los ginecólogos que realicen los abortos, para anestesistas, para personal administrativo, celadores. Esto sí, lo han dejado muy atado. Bueno, yo no sé qué os parecerá, que lo podemos ver en el debate, pero un poco la interpretación que se hace de este anteproyecto de ley, de toda esta ideología pues súper conservadora y que hace caso, pues eso, a los sectores también más conservadores y más rancios de la Iglesia y de la derecha, porque yo no sé si conocéis, pero incluso hay una organización que se llaman Católicas por el Derecho a Decidir, que son mujeres que están por los cambios en el interior de la Iglesia y por la democratización y porque las mujeres tengan otro papel y pues contra la jerarquía y tal, pero lo que defienden es el derecho a decidir de las mujeres, defienden una sociedad laica y que la Iglesia no puede interferir en las decisiones de las mujeres ni de la sociedad, pero que todo este rollo con el que vienen siempre, de los no nacidos y del nasciturus y de la defensa de la vida, pues que no es más que una manera de hacer, de manipular políticamente. Todo eso, repetir del derecho a la vida, en todos sitios se les cuestiona. Pero derecho a la vida, ¿pero qué vida? Si es la vida que estáis recortando vosotros con el acceso a la educación, con los recursos en sanidad, en ley de dependencia, en igualdad. Esa es la vida que queréis. O sea, lo que queréis es que nazcan, y una vez que nazcan, olvidaros de la gente y de sus derechos y de lo necesario para tener una vida digna. Entonces, es insostenible, todo el mundo sabe que toda esa manera de repetir ese rollo de los no nacidos es un esto propagandístico, es una manera de velar realmente el debate y de esconder que lo que quieren es que las mujeres no nos salgamos de la norma, de seguir, de decirnos que sigamos por el camino de la heterosexualidad, del matrimonio en condiciones, de tener hijos, de volver a casa, de no tener independencia ni derecho a decidir sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad y sobre nada. Y ese es un poco el proyecto este de refamiliarizarnos y negar la legitimidad de las formas alternativas de vida, que claro que con el tiempo se ha ido consiguiendo una forma diferente de entender la maternidad. En eso el feminismo ha tenido mucho que ver. La maternidad puede ser asumida en soledad, en pareja, cada cual en su entorno como decida. No tiene por qué ser en pareja heterosexual y nuclear. Otras formas de sexualidad, otras maneras de relacionarse, otras maneras de organizarse vitalmente, todo eso que está fuera de del papel tradicional es lo que se quiere encargar, ¿no? No, este derecho a la vida pues es una gran mentira y no nos la creemos nadie, ¿no? ¿Y por qué también, o por qué las mujeres y por qué la sociedad en general debe defender el derecho a decidir? ¿Por qué el derecho al aborto es una batalla más allá de si nos vamos a ver en la situación de tener que pasar por un aborto o no? Pues porque realmente tener unas condiciones de acceso al aborto y de derechos sexuales y reproductivos dice mucho de una sociedad que se supone que es igualitaria. Y realmente el aborto, pues lo que os decía un poco antes, dentro de todo ese contexto de derechos, tiene que ver con la posición que ocupan las mujeres y los hombres. A mayor igualdad, poder, autonomía de las mujeres, pues las regulaciones sobre el aborto y sobre derechos sexuales y reproductivos suele ser pues mucho menos restrictiva, ¿no? Mucho más libre y que sí que reconoce el derecho a decidir. A pesar de los pesares y a pesar de que en Europa no es el único país donde la legislación está siendo más restrictiva, incluso en Estados Unidos. Así que en Estados Unidos hay muchas diferencias de unos estados a otros, pero que toda esta propaganda antiabortista pues que está llegando y que está en diferentes lugares del mundo, ¿no? Eso es una gran diferencia con el discurso antiabortista, así como en cada, no tanto en solo en cada país, sino en diferentes sociedades y culturas, el derecho al aborto, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos está siempre muy ligada al contexto, pues no es lo mismo reclamar derechos sexuales y reproductivos aquí que en Nicaragua o que en India. Los antiabortistas siempre tienen el mismo discurso, el derecho a la vida, los no nacidos y los embriones. Es una gran mentira, ¿no? Bueno, luego hay cosas como son muy básicas, ¿no? Que el querer tener una legislación en condiciones y el defender el derecho a decidir no obliga a que nadie tenga que abortar. Nadie está hablando de eso. Estamos hablando de tener unas condiciones para un acceso a la interrupción de embarazo para quien lo quiera usar. A nadie se le va a obligar a abortar. En cambio, si el anteproyecto de ley se aprobara así, sí que se está obligando a las mujeres a parir. El sábado estuvimos en Madrid en el Tren de la Libertad y la verdad es que era bueno, pues entusiasmaba ver la contestación en la calle y el protagonismo de todas las reivindicaciones. Y había una que estaba muy bien y decía, siempre nos quedará parir. Y igual lo habéis visto en alguna foto, porque eran Gallardón y Cospedal dándose un beso como en el cine clásico. Pero es así, y esta ley, pues eso, es la ley de la gestación obligatoria, no es la ley de la salud sexual y reproductiva, no, ya os digo, no nombra ni siquiera la anticoncepción. Por introducir un poco también cómo desde todo este rollo de los derechos sexuales y reproductivos es un poco como la visión feminista de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, que no solo tienen que ver con determinadas condiciones materiales, sino con que las vulneraciones de los derechos de las mujeres se deben a desigualdades de poder que están en las relaciones de género. Entonces, no solo tienen que ver con unas condiciones materiales, sino con todos los elementos de bienestar y los que están relacionados con el proyecto de vida de cada mujer y también de cada hombre. Esto se ocurre en sociedad, pero que hay que también ver el derecho al aborto dentro de todo eso, porque si no, parece que estamos un poco también pidiendo sino barra libre, ¿no? Que no estamos hablando de eso. Bueno, no os voy a aburrir cómo pues desde organismos internacionales y cómo pues se han reconocido los derechos sexuales y reproductivos, desde cómo en el 94 se hablaba de salud materno-infantil y luego se hablaba de derechos sexuales y reproductivos, y cómo ya en el Consejo de Europa, por terminar, en el 2008 se reconoce el aborto como un derecho, porque esto también lo repiten mucho los del PP. El aborto no es un derecho, el aborto no es un derecho. Rudy lo decía hace unos días. El aborto es un derecho y las mujeres tienen, se remarca en el Consejo de Europa, que no es ningún... la libertad de las mujeres a decidir, y que los gobiernos de los Estados miembros del Consejo de Europa deben garantizar una interrupción de embarazo accesible y segura. Sí que quería hacer un poco referencia a cómo los antiabortistas están muy preocupados en el número de abortos. Eso es otra manipulación, el número de abortos no ha aumentado, el número de abortos en los últimos años ha descendido. Y hay muchos factores por los que tendríamos que analizar por qué ha descendido. Yo sí pienso, al menos aquí en Aragón y por un poco también la experiencia en mi trabajo, creo que sí que hay muchas mujeres en edad fértil, extranjeras y también españolas, que han salido del país. Entonces, pues eso ha tenido que ver con la disminución del número de abortos. La Asociación de Clínicas Acreditadas dice que también gracias a los anticonceptivos, de las últimas generaciones de anticonceptivos, y bueno, el trabajo en prevención, yo soy un poco más pesimista, eso también lo podemos dejar para el debate si queréis. Al poco de aprobar la ley del 2010, muchos de los anticonceptivos que estaban siendo financiados por la Seguridad Social salieron de la cartera de servicios. Y los anticonceptivos son caros. Está claro que la gente que tenemos unos mínimos medios de subsistencia, pues tu prioridad va a ser protegerte si no quieres quedarte embarazada. Pero hay gente pues con muchas dificultades económicas y más con la situación de crisis que tenemos, que a lo mejor no es una de sus prioridades gastarse 15 euros cada mes en un método anticonceptivo. Y claro, es que es lo que hablamos, los derechos son derechos y son derechos para todo el mundo. Pero yo os digo que esto fue a poco del 2010, ¿eh? Entonces, cuando la ley de salud sexual y reproductiva incluía la educación sexual, el acceso a los métodos anticonceptivos, era un poco la manera de abordar el problema de fondo. Pero, aunque sí que hablaban de políticas integrales que incluían la educación sexual, no ha sido así. Es cierto que en algunos centros públicos, los privados no los controlan, ni los concertados. En los centros educativos, sobre todo en los centros de secundaria, se hace educación sexual, pero se hace educación sexual muchas veces por profesionales muy sensibilizados con ese tema, que quieren incluirlo en sus horas, bien sea en educación a la ciudadanía, en sus horas de tutoría, como sea, se lo montan. Y hay iniciativas muy chulas y que realmente suponen un recurso para jóvenes y para evitar embarazos no deseados. Y sobre todo para fomentar un modelo de sexualidad placentera, que no esté centrada en el coito, que no sea solo heterosexual, porque eso es lo que queremos promocionar cuando estamos hablando de derechos sexuales. No solo no contagiarnos o no quedarnos embarazadas, pero claro, si solo hacemos educación sexual pensando en los riesgos y en todos esos malos rollos, pues la verdad que lo llevamos un poco mal. Pero no se ha hecho de verdad unas medidas en educación sexual, en prevención, para todo el mundo, en todos los centros. Depende, pues eso, de cada centro, de los profesionales que haya, de la sensibilidad que haya, de la gente que haya en el AMPA que le apetezca moverlo. Funciona en muchísimos sitios así, al menos aquí en Aragón. Yo desconozco en otras comunidades autónomas. No se puede decir que estamos haciendo educación sexual porque lo pone la ley. Tiene que haber invertir dinero en recursos, en profesionales, en medio, en crear espacios, en considerar eso como un valor para cultivarlo y para promocionarlo, pero no como coletilla porque queda bien. Tres cuartos de lo mismo con los centros sanitarios, y supongo que aquí en el barrio pues lo habréis ido viviendo, como se han ido desmantelando los centros de planificación familiar, como si antes había cinco servicios, ahora hay dos. Y bueno, y a veces también, ¿por qué no decirlo?, profesionales que trabajan muy bien y otros profesionales que tendrían que reciclarse y que tendrían de verdad que atender la demanda en anticoncepción, que no es solo extender una receta de un método anticonceptivo, ¿no?, sino abordar otro tipo de cuestiones que están en las relaciones, en los afectos, en la sexualidad. Ese cambio está por llegar. Bueno, no os voy a contar, tenía datos de cómo desde muchas comunidades autónomas se han subvencionado muchas de las asociaciones de Red Madre y antiabortistas, también aquí el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿eh? Todos los años en la convocatoria de subvenciones a acción social le da una pasta al Centro Aincaren, que Centro Aincaren nosotros es el único servicio que existe para mujeres que deciden tirar adelante con un embarazo o que se ven obligadas a tirar adelante con un embarazo, sobre todo si caen en las redes de las profesionales o voluntarias de Aincaren y las convencen para que no interrumpan su embarazo, pues es un recurso para poder continuar el embarazo y poder tener allí a la criatura. Que por cierto son las que pertenecen a la Red Madre, que por cierto son, si habéis oído la polémica con el concurso de Cortos por la Vida, son los mismos que promocionan, pero no solo esas asociaciones antiabortistas se inventan un concurso para que jóvenes de 14 a 18 años presenten Cortos por la Vida, que son cortos antiabortistas, y mezclan allí la vida del no nacido con los, con el derecho a la vida y a los cuidados de los ancianos. Bueno, son asociaciones antiabortistas, sino que sabéis que esa publicidad del concurso de cortos estaba en la página de educación en UDAC Aragón. Bueno, todo esto nos pilla en el momento en que, al revés, desde el movimiento feminista se había ido haciendo un seguimiento de cómo se aplicaba la ley del 2010 en cada comunidad autónoma, porque hay muchas diferencias territoriales. Aquí en Aragón, pues podemos decir que sobre todo la ventaja que trajo la del 2010, aparte de reconocer el derecho a las mujeres a abortar hasta las 14 semanas por decisión propia, es que sí que entraba en la cartera de servicios de la Seguridad Social. Si hasta el 85 casi todo el mundo había tenido que pagar por hacer un aborto, a partir del 2010 no. Se hacen conciertos con las clínicas privadas, los abortos se hacen allí, pero lo cubre la Seguridad Social. Y en otras comunidades autónomas no ha funcionado así de bien, el periodo de reflexión de 3 días se ha convertido en más esperas. El único requisito para poder hacerlo por decisión propia es que te dan un sobre, es un sobre inútil, es un sobre cerrado con una fecha que lleva una información. Información sobre interrupción de embarazo, muy poca. Sobre recursos en prevención y sexualidad, poca también, aquí en Aragón. Pero al menos no lleva propaganda de asociaciones antiabortistas, pero por ejemplo en la Comunidad de Madrid ese sobre de información lleva esa propaganda. Y en otras comunidades autónomas también. Entonces, desde el feminismo se denunciaba ese tipo de situaciones, o como en algunos sitios, en Aragón también pasó en el verano del 2012, pues como la administración no le pagaba a las clínicas concertadas, las clínicas se plantaban y decían: oye, ya no hago las intervenciones a las mujeres, mirad a ver si me pagáis, porque yo soy una empresa privada y tengo que seguir funcionando. Se rompían los conciertos y las mujeres se quedaban en una lista de espera, cuando todo el mundo sabe que una vez tomada la decisión de abortar tiene que hacerse cuanto antes, en las mejores condiciones, pero sobre todo cuanto antes, para que la intervención se haga con menos riesgos, con menos riesgos también para la salud mental, o como queramos decir, emocional, de la mujer que toma esa decisión. Bueno, yo creo que lo dejo aquí, que no sé qué podemos un poco con el debate, ¿no? Bueno, pues si queréis abro un turno de palabras y si alguien se anima. Te voy a hacer una pregunta. A ver, una chica que a los 16 años queda embarazada, le dice, bueno, su inmadurez es un poco, no corresponde a su edad, pero resulta que le obligan a abortar. Aborta, pero esa chica le queda un vacío interior muy grande. ¿Y en cómo lo manifiesta? Pues lo manifiesta de muchas formas. Sobre todo continuamente teniendo prioridad por los niños. No solamente hablando, sino también demostrándolo. Entonces, a ver, yo soy una persona que sí, siempre he dicho que estoy a favor del aborto en una violación. Con los medios que en estos momentos tenemos, no estoy a favor del aborto. En una violación, sí. Y en un mal, y en una malformación, y en una, y con riesgos para la madre, en un porcentaje, pero en otros puntos no. Su opinión. Claro, sí, mi opinión, porque yo, vamos, he dicho mi opinión porque lo he vivido y veo que esa chica sufre. Efectivamente, no se puede obligar a nadie a abortar. Efectivamente. Esa es la decisión de la persona, ¿no? Que sea la decisión de la persona. Ella no quería, la obligaron. ¿Sus padres o...? La obligó el padre. Claro, pero tiene que ser ella lo que defendemos. No, pero ya, ya he comentado que tenía, no correspondía la madurez a su edad. Y eso influye psicológicamente. Había más palabras, bueno, ¿no? Por ahí. Espera, que hay palabras por ahí. Sí. Vale. A mí me parece que el caso que ha puesto esta señora, si la decisión fue tomada porque no había una madurez, pues supongo que a todas las personas, a todas las mujeres, tienen que costar dar ese paso. Pero fundamentalmente si una persona ve en algún aspecto psíquico y tal que está más disminuida, pues no sé, lo va a llevar, si no tiene luego un seguimiento, lo va a llevar mucho peor. Bueno, pero yo, dejando esto al lado, que esto entra en la esfera personal de cada familia, de lo que haga, y desde luego no podemos quitar la responsabilidad que tienen los poderes públicos, tanto en, yo diría, en atención primaria, esto no se ha desarrollado, tendría que haber habido, o tendría que haber, haberse desarrollado una unidad de atención a, las, a los jóvenes, precisamente porque los jóvenes, para recibir una, un asesoramiento y una información, un desarrollo de la sexualidad, esto en relación con los institutos y tal, pero no de ascender. Eso hubiese ayudado mucho a tomar decisiones, a la hora de tomar decisiones, cómo encararlo con la familia, si se puede o no se puede. Yo creo que hay un sector que ha sacado mucho el tema de los menores. Y el tema de las menores, en muchos casos, muchos embarazos están, y violaciones están dentro del entorno familiar. Y esto nos alarmaríamos si realmente se conociesen los datos. Pasa que se tapa y lleva a la familia y puede. Pero de todas formas, yo creo que esta ley, para mí, personalmente, las leyes no obligan. Esta ley es en concreto, así como hay otras leyes que sí que obligan, y no se cumplen, como sería lo de impuestos y evasiones fiscales y todas esas cosas, esta ley en concreto no obliga a nadie a votar. Era como la ley que en los años que luchábamos por la ley de divorcio, no obligaba a nadie a divorciarse. Lo que sí que ayudaba a regular unas situaciones. Entonces esta ley había sido un paso importante. Perdón, Mons, estás hablando de la ley del 2010. De la ley del 2010. La que tenemos todavía. Un paso muy importante para reconocer un derecho. Yo no digo derechos y lo has explicado muy bien. Es estar dentro del derecho a que esas mujeres que en una situación X decidan abortar, lo hagan por que no sean unas mujeres tuteladas, porque son mayores de edad, y somos personas igual que los hombres, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones. Entonces, al admitirse como derecho, pues es lo que tú has dicho, se tiene que asumir por los poderes públicos que estas interrupciones del embarazo voluntarias se hagan en las mejores condiciones y de despenalización. Entonces, yo creo que el PP está recurriendo a esta ley, no han querido esperar. La recurrieron y todo lo que tú has dicho fue en el momento de ser recurrida. No han esperado. Yo lo interpreto, es una interpretación, es un retroceso en una democracia, como en todos los retrocesos que tenemos de la sanidad, en la educación y en la libertad de incluso de manifestación, porque toda la penalización que está habiendo de multas, uh-huh, si sales a la calle y seguimientos, incluso de vigilancia, por otras. Yo he escuchado un día una radio, claro, para no ser vigilado, quiere decir escuchado, pues no hay que pasarse un semáforo rojo. Los semáforos rojos, un ejemplo, era asistir a las manifestaciones. Entonces, yo estuve en Madrid, a mi edad. Nunca he estado en la tesitura de tener que abortar, me hubiese costado muchísimo, pero ¿por qué fui a Madrid? Por el derecho de las mujeres a ser tratadas mayores de edad, no tuteladas, como siempre han sido tuteladas por los padres, por los hermanos, por el marido, y entonces ahora ¿por qué? Por la iglesia y por todos, menos las mismas mujeres, que se pongan todos los medios. Pero desde luego lo que yo creo que tenemos que tener muy claro y no andarnos con zarandajas es defender la ley del 2010. la ley del 2010 no hace daño a quien no lo quiera decir. Yo no quiero abortar, no abortar. No obliga a nadie. No obliga a nadie. Lo que sí hace que despenaliza. No va a haber mujeres que vayan a la cárcel, no va a haber clínicas donde se puede organizar, que debería de ser en seguridad social. Pues eso es otro debate. Eso es otro debate. Pero bueno, entonces, que lo que se nos viene encima es muy fuerte, porque el PP ha planteado la cuestión de la malformación. Hombre, es que ya es, si no dicen eso, es flagrante, o la violación. Por mucho que sean, supongo que un matrimonio le violan a su hija y, hombre, y que no sea de un negro, o que no sea de uno de allá, con todo lo que hay, pues supongo que el aborto no se lo plantearán tanto, Entonces quiero decir que también hay mucha hipocresía. Siéntate, no te estés ahí de pie. Que hay más palabras o más por ahí, Héctor. Espera, que había un señor. Vamos a ver, señora Moreno, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, señora, no. Bueno, todas mujeres somos señoras, que los hombres todos son señores. Uh-huh. Ah, vale. No. Quería hacerle una consideración, si me permite, de carácter general, en lugar de bajar a detalles. Yo oigo, bueno, creo que el asunto está demasiado politizado y demasiado ideologizado. Entonces, eso hace que no seamos totalmente justos y ajustados a la realidad de las cosas. Yo voy a hablar del punto de vista del sentido común y de la lógica, y de los derechos humanos también. Entonces ruego que por favor se me entienda así, y lo ponga así al auditorio. Creo que vamos a ver, yo oigo a los que son partidarios del aborto, a los abortistas, y apenas tienen argumentos o razonamientos. Sin embargo, oigo a los que están en contra del aborto y tienen muchos o varios argumentos o razonamientos. Los que están a favor del aborto se basan en el sacrosanto derecho de decidir. Ese derecho a decidir, perdónenme señora Moreno, no existe. Fue un invento del legislador del año pasado, del año 2010, que vigor ahora, porque ni la Constitución española ni las leyes supranacionales reconocen ese derecho a decidir. Léanos por favor el artículo 15 de la Constitución española, que dice que todos tienen derecho a la vida. Usted sabe que el Tribunal Constitucional en el año 1985 interpretó ese derecho incluyendo al concebido y no nacido. Eso no lo ha dicho, no sé si interesadamente o no. El no nacido también tiene sus derechos. No lo puede negar. No engañe al auditorio, por favor, señora Moreno. Oye, no, engaño a nadie. No, no. Sí. También incluye al concebido y no nacido. También tiene sus derechos. Alguien tendrá que representarle, pienso yo. Cuando entra en conflicto. No es sujeto, ¿eh? No es sujeto de derechos. No, no. Por favor. Un ciudadano. ¿Es ciudadano? Léasela, por favor. Yo creo que no, este no es el debate. No hemos venido a favor o en contra del aborto, no es este el debate, ¿eh? No, yo les pongo mi opinión. Y que usted debe recapacitar sobre ese asunto, porque hemos hecho una gran desbarbaridad. Muy bien. El transfuturo también tiene sus derechos. Por otro lado. ¿Por qué no menciona usted en ocasiones al padre? No tiene ningún derecho al padre, a menos démosle opinión al padre. No tiene derecho a decir nada, para ser justo. Si que yo no le tengo que contestar, que en todo caso, pues vamos a hacer aquí un debate. Le vamos a preguntar al auditorio, ¿por qué no tiene algún derecho al padre? Preguntémosle, no seamos partidistas y sectarios, al menos preguntémosle. No queremos ser justos y democráticos, pues preguntémosle también al padre. Hay un conflicto de intereses evidente, como usted sabe. Hay varios intereses implicados en el aborto. Madre, el nacimiento, el padre y también la sociedad o el Estado, porque no le preguntamos también a la sociedad y todo. La sociedad. También hay algo que decir. Entonces, el derecho a decidir es una faleta que se inventó el legislador. No existe como tal. Pero perdóname, no intentemos politizar el tema. Por favor, que se nos dé palabra. la moderadora que ha dicho, señor, que estoy en mi turno. Bueno, Héctor, por favor. Esa es mi opinión, no sé qué le parece a la señora Moreno. Bueno, que ya nos ha quedado bastante claro, ¿no? ¿Algo que decir? No. Vale. Héctor. Sí, a mí lo que me... Bueno, varias cosas y para terminar un par de preguntas que quería hacer a Mayestán. La primera, en tanto en cuanto que lo que regula el aborto es una ley orgánica, solo se regulan por ley orgánica los derechos fundamentales protegidos en la Constitución. Obviamente todos ellos son construidos por el legislador, porque todos ellos los hace el Parlamento, que es la expresión de la voluntad popular. Entonces, eso es lo que dice. También está recogido en legislación supranacional, como antes he indicado Reyes, y el Consejo de Europa, que es uno de los referentes mundiales en el tema de derechos humanos. Eso por un lado. Por otro lado, me hace gracia cómo se refuerzan a veces los preceptos constitucionales, sobre todo los relativos a derechos fundamentales, y cómo se llega a retorcer el artículo 16, por ejemplo, de la Constitución, que es el que habla de la libertad ideológica y de la libertad de pensamiento, donde se incluye también la libertad religiosa, y cómo muchas veces se llega a retorcer y a estirar ese artículo para negar las libertades en un montón de cosas y para imponer, digamos, unos privilegios en otra serie de cuestiones, ¿no? Como es todo el tema del derecho de educación, de meter la religión en la escuela, de tener una financiación especial, y cómo a veces se llega a estirar en casos extremos, como uno que tuvimos aquí hace unos años en Huesca, donde se dejó morir a un niño de 13 años en un hospital por no hacer una transfusión de sangre, amparándose en el artículo 16 de la Constitución Española. ¿Cómo se llega a retorcer a veces ese derecho a la vida, sobre todo por parte de las confesiones religiosas y sectas, que a veces también juegan dentro del mismo artículo, para hacer ese tipo de cuestiones? Pues me hace gracia cómo a veces se estiran y se retorcen los derechos constitucionales y otras veces se trata de limitar esos derechos fundamentales, incluso vaciando el núcleo duro de lo que es el propio derecho y haciéndole parte de su esencia. Por otro lado, claro, en el caso de la menor de 16 años y del aborto, es precisamente una de las garantías que da esta ley, ¿no? En el derecho aragonés, sobre todo, a partir de los 14 años se le da valor de mayor de edad a muchas de las personas, ¿no? Entonces, ¿por qué una persona con el periodo de edad de 16, 18 años, que es un menor, pero es un menor ya con un criterio formado, con unas convicciones morales formadas, con unas convicciones ideológicas formadas, y encima puede trabajar, entre otras cosas, ¿no? ¿Por qué tiene que estar sometido a la tutela y a la patria potestad en un momento dado? ¿Y por qué no simplemente necesita una asistencia? Por ejemplo, en el caso que ha comentado una señora, si esa menor hubiera tenido derecho a decidir, no hubiera tenido luego todos esos problemas psicológicos por la imposición paterna, ¿no? Y por estar sometida a la patria potestad. Y las preguntas que te quería hacer es, desde tu experiencia profesional, digámoslo así, ¿cómo has vivido ese cambio de la ley orgánica del 85, de la ley de supuestos al cambio de la ley de plazos, ¿no? En 2010? ¿Cómo has visto esa experiencia? Y luego, si en la actualidad o en los últimos años estáis recibiendo presiones, digamos, desde la institución a la gente pues, que trabajáis en clínicas o algún tipo de persecución, digamos, por el marcado sectarismo político que se está viviendo ahora desde los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, con todo este tema de pretender extirpar de la educación, toda la educación y formación en derechos sexuales y reproductivos, que también es una de las reivindicaciones históricas de la Iglesia y de las federaciones religiosas de otras confesiones que no son las católicas, ¿no? Pues la verdad es que cómo he vivido yo el cambio de la ley del 85 a la del 2010, la verdad es que tengo que decir que con bastante alivio, porque el que las mujeres vengan a la clínica concertada reconociendo que abortan por el derecho a decidir hasta las 14 semanas sin tener que explicarle a nadie, sin tener que firmar un diagnóstico y que esa prestación esté cubierta por la Seguridad Social, ha supuesto un alivio para muchísimas mujeres. Es verdad que el asesoramiento, el cómo hacer ese, el llegar, esa asistencia que nombrabas, por ejemplo, sobre todo en el tema de los jóvenes, pues eso es una cosa que, claro, que la ley del 2010 no desarrolló. Cogió, dijo, esto va a ser una prestación que entra en la cartera de servicios comunes. Además, en cada comunidad autónoma se montó de una manera. Por ejemplo, aquí en Aragón, Tú puedes ir al médico de cabecera a hacerte la prueba de embarazo, a solicitar asesoramiento, a saber un poco cómo funciona el tema, pero también puedes directamente, porque es quien se encarga de darte ese sobre cerrado con fecha e informarte de los centros acreditados a los que tienes que ir, desde los servicios de atención al paciente del hospital de referencia o del centro de especialidades. Entonces, es verdad que allí se encuentra gente sensibilizada, que atiende bien la demanda, pero no es un lugar donde, sobre todo para determinadas mujeres que puedan necesitar ese asesoramiento, que necesitan hablar del momento que están pasando. Hay gente que lo tiene muy claro, y cuando hay gente que lo tiene muy claro, yo que soy la trabajadora social y que intervengo en el proceso de acompañamiento de una decisión de interrupción de embarazo, hay gente que no quiere contarte su vida y es muy respetable. Cada cual ha tomado la decisión muchísimas veces con su pareja y muchísimas veces no con su pareja. Ha podido ser su amiga, ha podido ser su madre. Muchas más hijas le cuentan a sus madres que van a pasar por un aborto, mucho más de lo que os podéis imaginar. Pero con esas madres, padres, que son de verdad un apoyo y una figura de apego en condiciones, pero no porque haya que pedirle permiso. Entonces, pero sí que hay mujeres que a lo mejor se ven solas, que no cuentan con un entorno, que no cuentan con una red, que incluso pues están bastante indecisas en un primer momento, y que esa ley no dejó claro cómo de verdad si se necesitaba, si la mujer lo necesitaba, pues hubiera un servicio de acompañamiento, de asesoramiento, no solo para el antes, sino para el después, para ver cómo se vive esa situación. Hay gente que lo resuelve muy bien y lo encaja muy bien, porque si la decisión está clara y se tiene un entorno mínimamente de apoyo, se soluciona bien, pero sí que puede haber gente pues que lo lleve peor, que depende en qué condiciones se encuentre, o que simplemente el retomar qué hacer con tu sexualidad, con tu planificación familiar, pues eso sí que ha supuesto un poco de vacío. Entonces la ley del 2010, pues eso también tuvo su parte muy, muy efectista, muy política, y luego pues en cuanto a dotarla de recursos y de lugares y de espacios y de profesionales, pues carente. Carente. Yo sí que lo he... pero vamos, que sí que me ha parecido un avance, sobre todo que hasta las 14 semanas lo haya pagado la Seguridad Social. Es que es así. Me preguntabas eso, y en cuanto a los profesionales, bueno, sí que es cierto que los sectores estos antiabortistas vienen a manifestarse a la puerta de la clínica. A las profesionales nos puede molestar más o menos. Lo que sí molesta es que te hagan pintadas de asesinos en la fachada de la clínica un sábado o un domingo, porque han ido allí a manifestarse con toda su... claro, haciendo uso, ¿no?, de su derecho de expresión. Pero la pintada se queda allí, y a las 9 de la mañana del lunes hay gente citada que va para hacerse una interrupción de embarazo por malformación o por el motivo que sea, y le hace una gracia que no veas el ver allí la pintada, ¿eh? Entonces, pues bueno, sí que además en los últimos meses, pues con todo esto de la ley, yo creo que sí que estos sectores antiabortistas se han crecido y sí, deben considerar a las clínicas como un mal a eliminar. Sí que es cierto que hubo profesionales perseguidos, incluso agredidos, en todo aquel previo al 2010, con esas denuncias a irregularidades en las clínicas y tal, sobre todo pues eso, Madrid, en Barcelona, que esos sectores son especialmente agresivos. Sí que llegaron a ser incluso agredidas, ¿eh? Yo conozco a alguna compañera. ¿Habías pedido algo? Sí, tres cosas. Creo que la nueva ley de Gallardón sí que deja un margen a la mujer que si está traumatizada, si está como traumatizada o afectada o triste o deprimida, sí que puede ir a un psiquiatra y entonces se muestra triste y entonces aborta, ¿no? Bueno, si quieres levantar, es que cuidado que... Bueno, que la ley de Gallardón creo que deja un margen, que no la deja a la mujer tan desamparada, porque un psiquiatra creo que la puede atender para que, mostrándose triste, deprimida, abatida, entonces sí que le permiten abortar, ¿no? Creo que eso sí que sería una salida para la que quisiera abortar. Vamos, no lo sé, ¿eh? A lo mejor no me he informado mal. La segunda es, esos casos de espera de las mujeres que comentabas, ¿cuánta espera era? Porque supongo que a partir de cierta espera ya abortar es, bueno, abortar no sé si tiene un margen de espera predeterminado. Y la última es la de esta de las 3 semanas de deliberación, no, 3 días de deliberación, ¿no? Uh-huh. Que estos 3 días, ¿qué son? Es lo mismo, ese periodo de reflexión que tú dices. En la ley actual, en la del 2010... ¿La de los psiquiatras es el periodo de reflexión? No. Esos 3 días, en la ley del 2010 son 3 días de periodo de reflexión. En el anteproyecto del PP se supone que son 7 días una vez que tú has conseguido esos informes y que te han asesorado de las consecuencias del aborto y de las otras alternativas que tendrías aparte de abortar, ¿no? Es dar a tu hijo en adopción o ir a una residencia de estas de los Provida. Son 3 días para que... Para que te acabes de decidir. O sea, tú te planteas que quieres interrumpir un embarazo, pues te vas a algún servicio sanitario donde lo comentas, te dan ese sobre de información y al menos has de esperar 3 días hasta coger la cita, ¿vale? Y en cuanto a lo de los psiquiatras, claro que puede haber gente, que puede haber una mujer que esté hecha polvo emocionalmente, triste, abatida y que necesite no el dictamen de un psiquiatra, necesite asesoramiento, está hecha un lío, no sabe qué hacer. Pues a lo mejor hay gente que lo soluciona pues hablando con una amiga, con un familiar, con la pareja, o hay gente que quiere hablar con un profesional. Eso está bien. Para la gente que requiera ese asesoramiento, eso está fenomenal, que eso se prevea. Pero la ley no habla de eso. Habla de que necesita que un psiquiatra diga que esa mujer está mal, que tiene un conflicto psicológico muy grande y perdurable en el tiempo, y que está muy mal y que la va a dejar muy mal ese embarazo no deseado. El psiquiatra va a ser, digamos, el que explique todo eso y dictamine. ¿El psiquiatra se prevé que sea antiabortista, entonces? No, tendrá que valorar su salud mental, y hay muchos psiquiatras que no quieren valorar la salud mental de una mujer que no tiene ningún problema mental, que lo único que le ocurre es que se ha encontrado con un embarazo no deseado que no quiere tirar adelante con él. Es un problema anímico, no mental, no está... Bueno, sabes que a veces lo mental, lo emocional está muy unido, lo psíquico. Si la mujer quiere abortar, lo lógico es que vaya ahí diciendo, bueno, esto es un problema enorme para mí, que estoy... Pero la mujer no tiene por qué mentir ni hacer un teatro, ¿no? Es un poco lo que defendemos. La mujer tiene que decir que se encuentra con una cosa que quiere, que no quiere continuar con ello. Bueno, vamos a seguir, que hay más turnos de palabra por ahí. Yo quería llamar la atención sobre esta importancia que tiene el lenguaje que se emplea. No conozco, y he conocido a varias, a ninguna mujer de todo tipo de edades y condición que, habiendo abortado, estén contentas. Entonces, no hay ninguna mujer que sea abortista, nunca. Lo que quieren las mujeres es, cuando yo quiera abortar, no quiero que me persigan. Eso es todo. Solo, y eso es un derecho. Y posiblemente este señor tiene razón, claro que es un derecho político. La ciudadanía nos dotamos de normas para estar en una sociedad. A lo mejor se confunde la política con los partidos, pero es que no es cuestión de partidos, es cuestión de la ciudadanía. Y la ciudadanía y nosotras, mujeres, a los hombres que han formado parte de la concepción, se les puede informar de lo que queremos hacer, nunca solicitar su permiso. Es mejor tener un mayor consenso familiar, lo que sea, pero cada mujer tendrá que resolverlo según lo vea mejor. Cuanto más apoyo familiar tenga, cuanto más apoyo social tenga, mejor, porque ninguna mujer, ninguna, es proabortista, ninguna, pero ninguna quiere que nadie le persiga. Así que es nuestro derecho, es un derecho político. Tenemos que dotarnos de él y no se lo podemos pedir a nadie, es nuestro. Lo único que podemos hacer es protestar si nos lo roban, solo reclamar que no nos lo roben. Es nuestro. ¿Qué es eso de pedirlo? Es nuestro. ¿Que está el padre? Vale, verá un hijo, pero ¿cuántas mujeres van pariendo sin tener al padre correspondiente al lado? Si es un proceso diferente. Entonces, ya está, o sea, yo creo que hay que ser más firme. Y sobre todo el lenguaje, ninguna, de verdad. He conocido adolescentes, he conocido de mediana edad, he conocido mujeres casadas, solteras, que han abortado, y todas tienen esa tristeza, pero estaban decididas. Una cosa es la decisión y otra cosa es acompañar emocionalmente para decir, no pasa nada, ha sido una decisión, pues ya está. Pero que nadie les persiga, porque no, es que no hay motivo. Es nuestro derecho, es nuestro, nuestro, nuestro, y no podemos permitir que nadie, nadie, nadie nos lo quite. Y es político porque queremos dotarnos de esa norma. Mande el partido que quiera, me trae sin cuidado. La política es la norma que nos imponemos. Y estoy de acuerdo, claro que es político, faltaría más, es un derecho nuestro. Bueno, José. Yo había pedido la palabra para contestar como padre y ya has puesto también eso, decir que el derecho de los padres no lo tendremos que decir y no. Yo como padre estoy dispuesto a hablar con mis hijas, a razonar a la vez que ellas, a ver sus dificultades, a ver sus cosas. Pero yo me guardaré muy mucho de imponer mi criterio a una hija mía. No es el derecho que yo tengo a imponerle a ella unas condiciones, ella tiene el derecho. Y yo como padre, después de hablar, de razonar, de lo que sea, de escucharle y de entenderle, lo que haré es apoyarle en la decisión que ella haya tomado. Lo último que haré es contravenir, y en este tema y en otros también, pero en este tema mucho más, y dar una opinión contraria a la que ella decida. Lo que haré es apoyar a lo que ella decida. Raquel. Bueno, yo no voy a entrar en las argumentaciones generales porque creo que han quedado muy bien, muy explicadas y muy claro. Al final es el trasfondo ideológico el que predomina, como ya han dicho anteriormente. No es una cuestión entre abortistas y no abortistas, sino entre personas que quieren que se decida libremente y personas que quieren condicionar la libertad de otras. Entonces, esta cuestión ideológica yo creo que también tiene un componente que se está enfocando, es decir, muchos sectores ven que la salida de la crisis pasa por, bueno, pues que los inmigrantes se vayan fuera y las mujeres se vuelvan a casa, vamos a quitarles derechos para quitarnos, bueno, mucha gente lo entiende así, muchos sectores, está claro. Y básicamente te doy la palabra para contestar a cuando ha dicho el señor este lo de los derechos del hombre. Los derechos del padre, que no sé si el es el padre de la criatura. Vale, pues el padre de la criatura, que me vale tanto para el padre de la embarazada como el padre de la criatura. Un hombre no puede tener el derecho de condicionar totalmente el resto de la vida de una mujer por el simple hecho de haber eyaculado dentro de ella. Sí, así de claro. O sea, es que condiciona el resto de la vida de una mujer. O sea, ¿qué derecho da eyacular dentro de una mujer para condicionar el resto de su vida? Pues no, lo siento, pero no. A ver, bueno, yo lo que quería hacerle era una pregunta, porque a mí es que no me ha quedado muy claro, debe ser que soy limitada. Esto de si yo, por ejemplo, tengo muy claro, bueno, a mis años ya no, pero que quiero abortar por circunstancias X, no he entendido bien esto de la ley Gallardón, ¿por qué necesito un informe médico, psiquiátrico y demás? No, o sea, en mi organigrama mental quisiera que me lo explicaras, por favor. No, que no entiendo, de verdad. Claro, no lo entendemos nadie. Lo digo con inocencia. No lo entiende nadie. Es decir, que no lo digo con segundas ni demás, con total inocencia, te lo pregunto. ¿Cómo se explica? Pues imagínate, si tú te lo preguntas, ¿qué dirán los profesionales? Claro, partiendo de la premisa de que tú no puedes decidir por tu vida, que eso es un invento, tú no decides por tu vida, no estás tomando decisiones diariamente, como no puedes, pues entonces un médico, un especialista, un psiquiatra, te tiene que explicar, te tiene que decir... Claro, que no lo había entendido bien, ¿no? Estás enferma, porque es un poco lo que... No me entré en mi organigrama mental. A ver, nada, yo no sé si voy a saber explicarme, pero por lo menos decir que en una relación de amor y... pues yo creo que es la única forma que tiene un hombre de ser padre es pues eso, desde una relación de amor y eyaculando. Por lo tanto, es la única forma que tiene un hombre de ser padre, es la única manera. Esa manera, pues, no sé, no se puede banalizar tampoco, me parece a mí. Y después, por otra parte, yo creo que esto tendría que haber sido un poco, a mí me decepciona un poco, porque veo que se tendría que haber analizado la ley desde distintos puntos de vista para habernos enriquecido todos, me parece. Porque yo creo que esto, los derechos naturales, si los politizamos, a mí me parece que no puede ser. Esto es trasciende, está por encima, me parece a mí, lo que tengamos que decir o no, está por encima de todo vínculo político o de programa electoral. Y por lo tanto, pues yo eso pienso. Y por otra parte, pues no sé, me parece que es una vida. El otro día me decía una señora por teléfono, que vamos, para nada tenía que ver conmigo, y sin embargo me dijo, pero bueno, pero ¿qué es lo que están ustedes haciendo? Tal, pero vamos a ver, la vida de un niño con pañales, eso, si la quitamos esa vida, ¿qué es? ¿Es un asesinato? Pues sí, sí, es un asesinato. ¿Y si quitamos la vida a un niño con placenta, no es un asesinato? Eso me decía una señora por teléfono. Entonces, hay que pensar también. Es verdad, derecho a nuestra propia vida, claro que tenemos. Pero derecho, también, el derecho del no nacido, yo creo que también hay un derecho, porque los médicos nos están diciendo que eso es una vida, que es una vida, y que es una vida humana. No como decía una ministra, que era una vida animal o qué sé yo. No, es una vida. Y por lo tanto, eso habrá que defenderlo, aunque sea una vida oculta. Bueno, es mi punto de vista. Oscar. Sí, a ver. A mí me... Una de las ideas por las cuales a mí me animó a promocionar este acto que estamos celebrando era por darle un contorno precisamente del cariz que está cogiendo, de debate, de contraste. Recuerdo que, y pido disculpas a conferenciantes si soy brusco, cuando ha llegado yo me he presentado como miembro de la Asamblea y lo primero que le he comentado, digo, bueno, no nos ha dado tiempo a plantearnos qué tipo de estructura de enfoque se le va a dar, así que te dejamos a ti las riendas. Pero yo sí que me he atrevido, a nivel personal por lo menos, el atrevimiento de decirle, a mí me gustaría que esto tuviera un debate que trascendiera un poco el típico, lo he dicho con cariño, porque tiene mi afecto esta visión que ella defiende, de hecho, que trascendiera un poco el ya tan conocido argumento de nosotros parimos, nosotros decimos, y ella me ha cortado enseguida, me ha dicho, yo lo siento, pero eso es a lo que vengo, yo soy una feminista que parte de ese planteamiento, con lo cual te pido disculpas en principio si he sido brusco al respecto, y voy a entrar un poco en el debate que se ha planteado. A mí ya me gustaría, en la línea que plantea esa señora, que aquí hubiera sectores de los llamados antiabortistas. Yo creo que el trasfondo de este debate va más allá, y por eso hablaba de trascenderlo cuando he hablado con ella, porque yo creo que esto va más allá del tema de si se está de acuerdo o no se está de acuerdo con la práctica del aborto. Incluso va más allá de si se entiende o cómo se entiende el tema del derecho de nacido o no nacido, que algunos médicos, y hay alguna matización bajo el punto de vista de corrección, algunos médicos lo entienden así, otros no. Si yo creo que es un problema de fondo de tolerancia. Es decir, hay, y esto se está viendo en el transcurso, en esta ley cíclica en los años, en el 86, me parece que era el 2010, y ahora. O sea, hay una parte del país que lo entiende de una manera y otra parte que lo entiende de otra manera. Entonces, de una puñetera vez, mi planteamiento es de debate que tenemos que hacer todos, cada uno en la medida que entienda que le toca. Yo trato de hacerlo también, de tolerancia, es decir, yo no voy a tratar de convencer ni a esta señora, ni a los 10 o 12 millones de votantes de este país que votaron a quien está ahora, al partido gobernante actualmente, que entiendan fundamentalmente el tema del derecho no nacido, y que entienden que el no nacido tiene un derecho. Eso sí, lo que hay que trabajar, y yo creo que hay que hacerlo desde la calle, no desde el voto, esa es mi postura, mi opción personal. Lo que hay que votar es que quienes piensen que quienes piensen que un aborto es una práctica de asesinato y tienen todo el legítimo derecho a pensarlo, reconozcan que yo tengo el mismo legítimo derecho a pensar que no lo es, a pensar que es un derecho que la sociedad tiene que reconocer, porque hay una parte de la sociedad que también es importante y no es precisamente muy minoritaria, que lo entiende de otra manera. O sea, el trasfondo es tan fuerte como, para mí como para plantear que tenemos que aceptar que haya gente que entienda las cosas de manera distinta. Y si hay una ley, si se supone que hay una ley y un ámbito de leyes que llamamos constitución, ha de reconocer unos derechos que reconozca toda la visión, porque la situación se va a seguir dando, el aborto se va a seguir practicando, nos gusta al que les guste y disgustándole a quien les disguste, aquí dentro o afuera, con dinero o asumida por la gestión pública que pagamos todos. Entonces, como ya voy a acabar, como se planteó hace poco en un debate al respecto de la red, donde hay cosas tan fuertes como lo que se ha insinuado aquí, a lo mejor, de que el derecho no es un aborto, es decir, pero ¿quién es quién para decir lo que es un derecho? El derecho es lo que una persona entienda como derecho. Luego él lo tendrá que contrastar, pero nada, ningún legislador ha de decir lo que es un derecho. Y voy a acabar, ya digo, diciendo que es que podemos caer, como se dijo en ese debate, en la dinámica que esta cuestión se vuelva, como ya está empezando a ser, un arma arrojadiza. Ahora está gobernando la gente del PP, se quiere cargar esta ley, pero no garantiza que en la próxima legislatura o la siguiente cambie de color el gobierno y se plantee otra ley. Vamos a ser coherentes. El trabajo no está en quién votemos. El trabajo está en el trabajo de tolerancia, de debate, de aceptación de quienes pensamos distintos a otros día a día y cotidianamente. Por eso es importante que aquí tengamos personas con distintos contrastes de visión, dispuestos a aceptar que el otro piense distinto. Lo que pasa es que yo te contesto por alumnidad, Cuando tú me has dicho eso, y sí, yo te digo, yo vengo a defender nosotras, parimos nosotras, decidimos, efectivamente, que voy a venir a contar. Me habéis llamado y sabéis quién era, que no he venido de sorpresa. Entonces, lo que pasa, que no, ese debate a favor, en contra, es falso. El debate de la vida es falso. En este momento de recortes, ¿cómo pueden seguir hablando de la vida? ¿Cómo el mismo gobierno que se está cargando, que ha hecho una ley de educación que no hay por dónde cogerla, que está haciendo recortes de derechos económicos en todos los derechos, sociales? No hay quien se crea lo de la vida, es mentira. Todo ese rollo es pura propaganda. Y luego, si de verdad los que tanto amáis la vida del no nacido, os empeñarais en defender y en condenar las guerras, ¿no? La falta de recursos de la gente que no tiene para vivir. Eso es lo que tenéis. Ahí es donde tenéis que echar las ganas. Esa es la vida de la gente que vive y que sufre, y no los no nacidos. Todos. Pero defender también la paz. Bien, claro. Y no les importa participar en guerras, tienen fábricas de armamento, comprar y vender. ¿Qué pasa? Que las personas que matan en otros países no son personas y se matan por mayores. ¿Quién dice de derecha? Y que hay un turno, que hay un turno. Señora, hay un turno de palabra. ¿Quién hay aquí? Pero una reflexión política que he dicho, que en mi opinión es cuestión de votos, no es otra cosa, en mi opinión. Porque la vida es igual aquí, en Irak y en cualquier sitio. Me gustaría que estuviera aquí a una trabajadora de la ley de la dependencia para que nos explicara las barbaridades que se están haciendo, cómo están bajando los baremos, cómo se la están literalmente cargando, cómo están despidiendo a trabajadoras. Entonces, ¿qué vida quieren defender? Todos esos ancianos, gente que está quedando desamparada totalmente, y niños, que hay muchos niños que les cubría la ley de la dependencia y ahora sus padres no pueden pagarle medicamentos, no pueden ayudarles en absolutamente nada, los van a tener que dejar morir. Y eso no les importa a estos señores, ¿eh? No les importa. Y otra cosa, que yo he conocido a gente, porque, claro, nací en la época de la dictadura, desgraciadamente, que sí, muy antiabortistas, pero sus señoras abortaron a Londres, ¿eh? De cara a ir a misa, muy bien, pero luego de cara a abortar, sí, he conocido. Y gente que ahora tiene familia en el gobierno. Sí, y bueno, más guerras, más todo lo que se ha dicho aquí. Eso no importa. Más ahora la falta de asistencia sanitaria. Que a ningún ser humano hay que dejarlo sin asistencia sanitaria, ni fuera de su casa. Que hasta el Papa Francisco lo está diciendo ahora. Ya, pero bueno, quiero decir, independiente de todo, hasta les está diciendo. O sea, que vamos. Yo creo que. A ver. El debate, yo creo que. Ya 5 minutos, ¿eh? Con la señora que ha intervenido aquí. Este debate ya lo hicimos en los años 70 y tantos, hasta llegar al 85, que nos teníamos que inculpar y no habíamos abortado nunca en Navidad. Se crearon los centros de planificación familiar, que fueron un logro, que nos pensamos que ahora está, que ha salido como las setas. No, tocó mucho luchar. Hubo un debate ya en la sociedad. Ese debate está hecho. Está ya recogido, y entonces lo único que tenemos que hacer es defender la ley que tenemos desde el 2010. Y si se puede mejorar, mejorar. Y el que no quiera abortar, pero a ver, luego, si son los sectores, se dice que el gallardón, pues que atiende a los sectores más recalcitrantes. Pues que bueno, sigue una transición, pero siguió la transición como se hizo. Y ahí quedan muchos sectores inmovilistas de entonces, de cabezas muy cerradas, que no admiten un poco, pues que pensemos diferente. Yo puedo entender que estos compañeros que tengo aquí de silla piensen diferente. Yo también, yo amo a la vida. Yo también. Y defiendo la vida. Todos yo también. La vida, soy nuestra mujer. Pero que nadie se entrometa en la vida de los demás. Para denunciar, para como delincuentes, y las mujeres somos mayores de edad. Y lo único que hay que hacer es defender la ley que tenemos y si podemos mejorarla. Y ya está. Y el debate está hecho. En todo, es que se introduce y daría para un debate largo. La vida humana no lo es. La vida, nuestras células todas tienen vida. Todas. Las del riñón, las del sistema nervioso, la del epitelio de los ojos, todas tienen vida. Claro que hay vida en esas células, pero vamos a ver lo de vida humana, ¿qué es la humanidad? ¿Qué es lo que nos hace humanos? Esto sería una discusión, igual a que podemos llegar, nos enriqueceríamos, pero vamos, dotar a todas las células de mi cuerpo, pues podrán llegar a ser o no llegarán a ser, o degenerarse y ser un tumor, que deforma todo. Claro. Quiero decir, es que el debate es moral. Claro. Espera, que hay más turnos en palabra y quedan 5 minutos. Si hablamos de moral, vamos a respetar el turno. El último lo tienes tú, pero nada, quedan menos de 5 minutos. Ahora. El debate no es moral solamente. Sí, moral. Perdón, estamos politizando de nuevo el tema. Por favor, no se politice el tema. Y además, la ampliación de derechos es una falacia. Lo siento mucho, pero es una falacia. Porque en una sociedad tan compleja como la que vivimos, tan interdependiente, al ampliar un derecho mío, entra en colisión con el derecho del vecino. Eso hay que estudiarlo bien, eso habría que preguntarle a un jurista, señores. Al ampliar mi derecho, repito, entra en colisión o vulnera el derecho del vecino. En este caso, vulnera el derecho del padre, el derecho del no nacido y el derecho de la sociedad. Seamos un poco serios y justos, tengamos un poco la mente abierta y planteemos el asunto con todas sus posibilidades. Es que claro, hay que dar un representante a cada uno de esos intereses en juego, en un problema tan complejo. Pero no seamos tan secarios para simplemente decir, nosotros parimos, nosotros decidimos. Es una falacia, por favor. Es una falacia. Con todo respeto. Con todo respeto. Bueno, esa es su opinión, la respetamos. De acuerdo. Me queda muy poco tiempo. De una manera muy breve. A mí, mi opinión sobre esta ley. Es simplemente, pues, no sé, a mí me parece un acto de campaña electoral, estamos muy cerca de las elecciones, son unas elecciones muy importantes, me parece una cuestión de propaganda electoral y de pagar las deudas que tiene el partido del gobierno con los sectores más duros de la Iglesia Católica, digámoslo así, ¿no?, que son precisamente los que están en la jerarquía eclesiástica. Y, por otro lado, pues bueno, basándose en lo que se han basado durante muchos siglos, lo que buscan es simplemente recuperar cotas de poder para imponer su propio pensamiento al resto de la sociedad, ¿no? Es decir, basándonos en derechos morales, en el jus naturalismo, que no sé qué, basándonos en el que yo dirijo la moral y tú diriges la política humanitaria para imponer sus convicciones al resto de la sociedad a costa de un montón de derechos para sus cosas pues, que tengan en su cabeza, ¿no? O sea, yo sé, unos no comen cerdo, los otros hablan de fantasmas, cada uno hace lo que le parece, ¿no? Entonces, pero en la cuestión de esto es que se lo pretenden imponer a los demás. ¿Qué sucede ahora? Pues que obviamente la sociedad está muy por delante de todo aquello, ¿no? Entonces, por mucho que se esfuercen en imponer, no van a recuperar jamás el poder que tuvieron. Y yo creo que simplemente es eso. Por otro lado está el PSOE, que ese no respeta ni la vida de ninguna manera, se ha dedicado a masacrar los derechos económicos y sociales de los seres humanos, igual que el otro, pero bueno, de vez en cuando hacen un dibujillo de estos, ¿no? Como la ley del aborto, como el matrimonio homosexual, como... En fin, para disimular un poquillo, ¿no? Entonces ahí está, poco mediático que unos hay otros, y al final acabamos jugando, como siempre, pues con la vida de los seres humanos, ¿no? Y con los derechos de los seres humanos. Yo creo que es mi conclusión, ¿no? A ver, yo quería decir que sí, que es un debate moral y que esta ley va en contra de la mujer, pero de la mujer pobre. Porque las ricas siguen yendo a Londres y siguen yendo a Francia y siguen yendo a todo. Y luego le digo a este señor, su libertad acaba donde empieza la mía y al revés. Así, si hablamos de ética no moral, pues podemos quedarnos una hora más. Luego el mito de madre está, valga la redundancia, muy mitificado. Entonces, es que es un debate moral el que estamos haciendo, no tiene nada que ver ya con la ley. Bueno, la última palabra, Mariano. Yo quería decir que igual es que no hemos captado bien la agudeza mental de Gallardón, estamos equivocados. Pues igual este señor. Pues claro, ¿qué quiere? Pues que crezca la sociedad, todos los abortos que no se hagan, poner obstáculos por todos lados, la rica ya se lo hará, las pobres no podrán, pero una vez que traigan a la niña a este mundo tampoco lo podrán mantener. Entonces entra la segunda parte, la del PP con el autoempleo, las hermanitas y curas de los hospitales, maternidades y demás, montan su autoempleo de tráfico de niños con el tiempo. Y ahora eso ya no existe, ¿verdad? Hasta el 80 existió. Pues lo relanzarán. Si cotizan, dejarán de estar en la lista del paro. A lo mejor es por ahí, no lo hemos entendido. Esta ley es vergonzoso lo que nos han hecho. Es vergonzoso porque además, la ley del 2010, nadie decía nada, todo funcionaba bien, nos daba libertad. A nadie que no quería abortar, se le obligaba a abortar. Al quien quería abortar, se le facilitaba la labor. Todos aplaudieron. Habían descendido los abortos. ¿Eh? Fíjate qué contradicción. Y ahora resulta que tenemos que volver otra vez antes del año 85. Que se llenan la mano del año 85 antes del 85. Pues no sé, como no sea, a mí se me han ocurrido esas dos razones. Si no, pues es que no lo entiendo. A lo mejor nos tratan como a retrasados, ¿verdad? Que puede ser otra tercera vía. Igual tienen razón, porque sacar tantos votos como sacan, pues no lo sé. Que perficiente y inteligente. Sí. Lo dejamos aquí. La hora nos hemos quitiendo. Muchas gracias a todos por haber venido y el próximo día 17, es decir, tenemos una segunda charla a las 7 y media. Ay, perdón, el 12. El 12, 12. El día 12 a las 7 y media tenemos una charla sobre la reforma, bueno, sobre la ley penal. Con el grupo de derechos civiles y bueno, será bastante interesante, así que animamos a ver. En defensa de la vida también. En defensa de la vida. Muchas gracias.